para todas las fans. Con mucho amor les canta Johnny Enlace. Conocí a una linda chica, su boquita bien pintada, su carita colorada, su besito sabe a miel. Tenía una mini falda, en el baile lucía bien, y todos le miraban su figura tan sensual. Conocí a una linda chica, su boquita bien pintada, su carita colorada, su besito sabía miel. Tenía una mini falda, en el baile lucía bien, y todos le miraban su figura tan sensual. Ay, qué chica tan bonita, la de mini falda, siempre baila con locura, esta cumbia hay que gozar. Ay, qué chica tan bonita, la de minifal, siempre baila con locura, esta cumbia hay que gozar. Ay, qué chica tan bonita, la de minifal, siempre baila con locura, esta cumbia hay que gozar. Ay, qué chica tan bonita, la de minifal, siempre baila con locura, esta cumbia hay que gozar. Ay, qué chica tan bonita, la de minifalda, siempre baila con locura, esta cumbia hay que gozar. Ay, qué chica tan bonita, la de minifalda, siempre baila con locura, esta cumbia hay que gozar.